Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la Seguridad Social Argentina, respondiendo a un pedido reiterado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, va a mantener la asignación universal por hijo a los alumnos de colegios privados que reciben subsidio estatal. Así lo decía en rueda de prensa el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela. Bueno, yo le atribuyo una importancia fundamental a las Defensorías del Pueblo que se han instalado en los últimos años a lo largo y a lo ancho del país. En este momento tenemos cerca de 50 Defensorías del Pueblo que hacen un pleno ejercicio de sus funciones defendiendo integralmente los derechos de las personas que en muchas ocasiones no tienen a dónde acudir. De manera que en ese aspecto soy un convencido de que hay que fortalecer este movimiento de Defensorías del Pueblo como instituciones que generan un equilibrio democrático y que defienden fundamentalmente los derechos humanos, insisto, de una manera lisa y llana, de una manera sencilla, de una manera informal, que realizan gestiones rápidas, inmediatas, mano a mano con la gente. De manera que en ese aspecto creo que son instituciones muy importantes que hay que continuar consolidando y desarrollando. Y la gente en general, el ciudadano común, toma conciencia del hecho de la posibilidad de defender sus derechos con el correr del tiempo. Sí, yo creo que eso está enmarcado en lo que es el nuevo paradigma de los derechos humanos. Hoy estamos viviendo en una etapa de la democracia en donde la democracia más material que formal se nutre justamente del ejercicio de los derechos por parte de las personas. De manera que como nuevo paradigma, es un paradigma que está en desarrollo, estamos avanzando hacia lo que es la cultura de los derechos humanos, que todos tenemos derecho a ejercer y a gozar, y que los gobernantes y el Estado están obligados a atender y a garantizar. De manera que yo entiendo que sí, de todos modos hay que decirlo también, para que un derecho sea ejercido debe ser conocido, de manera que es muy importante la tarea de difusión de los derechos que se realiza en las escuelas, que se realizan en las universidades y que realizan las propias instituciones y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos. Y en relación a otro aspecto que usted me preguntó, yo creo que cuando se reúnen dos o más organizaciones de este tipo, concretamente defensorías, para ejercer sus funciones, se potencian en sus posibilidades. Son un interlocutor más importante ante los gobiernos, de manera que también es muy meritorio que esté ocurriendo lo que ha ocurrido con este relanzamiento de las Defensorías del Pueblo de la zona centro, integrada por todas las defensorías locales y las defensorías provinciales de Santa Fe y de Córdoba, porque creo que va a ocurrir eso, creo que se van a conformar en un ente que multiplica su capacidad de acción en defensa de los derechos. ¿Sabe usted que no siempre es sencilla la relación con el poder político y ustedes tienen la función de defender, de proteger al ciudadano común justamente ante distintas actividades que realiza el Estado Nacional, los Estados Provinciales? ¿Cómo definiría en estos momentos el vínculo entre ustedes y el poder político en épocas en donde se atraviesan algunos puntos bastante complicados, calientes, de tensión? ¿Y cuál es la relación, cómo la definiría la relación entre la Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, y el poder político nacional? Eso también tiene que ver con el estadio de desarrollo de las defensorías. En realidad, la defensoría se ha instalado, la nacional, en 1994, y hay que decirlo con todas las letras, a nadie le gusta que lo controlen. Acá en nuestro país, quienes ejercen el poder históricamente han estado mucho más cómodos sin controles que con controles, a pesar de que el control significa permitirle una nueva visión, una mirada diferente y gobernar con más equilibrio. La Defensoría del Pueblo de la Nación en este momento tiene, entiendo, una relación madura con el gobierno nacional. Nosotros hacemos